Estimados alumnos, en primer lugar, desearos un feliz año nuevo. Esta misma mañana, día 7 de enero, y tal y como Unai explica en el tablón de anuncios, se ha subido ya a la plataforma la segunda etapa de la primera fase. Esta primera fase termina el domingo día 12. El lunes 13 subimos ya la primera etapa de la segunda fase. Bien, pues hasta el momento la participación en los foros ha sido más bien escasa, aunque también hay que comentar que es a partir de hoy, día 7, que vamos a comenzar, por decirlo de alguna forma, a trabajar a velocidad de crucero. Os invito, pues, a aportar vuestros comentarios, dudas, etcétera, en los foros que tenemos abiertos en este momento, y que son Foro Proyectos, Foro Habilidades de un Director de Proyecto, Foro Criterios, Foro de Pregunta Lanzada sobre el Puerto, Pregunta sobre la Lección y Foro de la Fase 1. Así pues, ánimo y seguimos en contacto.